Cruces, una producción del colectivo Juana Azurduy. Radioteatro en la Universidad para la Comunicación Popular. Hoy, Casa Estudio. Buen día, mi amor. ¿Qué estás haciendo? Unas fotos de la bella mía. Salí, dejá, que la mañana estoy re fea. Estas fotos las vamos a poner en nuestra casa o en el estudio. A ver, ¿cuál es la diferencia? Si vivimos entre la cocina, los papeles fotográficos y las pinturas. Mira si tenemos un hijo. Qué lío de cosas que va a haber, ¿eh? ¿Desayunamos? Dale, yo quiero café. ¿Qué te parece proponer un taller de experimentación fotográfica? Es una idea que me da vueltas en la cabeza desde hace tiempo. No sé, ¿tendremos inscriptos? Probemos. No es nuestro estilo hacer estudios de marketing. Los que propusimos el año pasado funcionaron bien. Linda gente. Menos mal que no vivimos de esto solamente. Ser profes nos completa, porque nos gusta y nos aseguramos el puchero. Ese dicho es de pueblo. Sí, sí, ¿cómo? Ah, ya te paso con él. Juan, tenés una mención por las fotos, las estenopeicas, que mandaste al concurso de Córdoba. ¿Hola? Sí, sí. Genial, te confirmo, dale. El 10 es la entrega de los premios. ¿Nos hacemos un viajecito a Córdoba? Ay, estaría. Miro la agenda. El 10. Sí, vamos, dale. Sacame así. No. Es mejor apoyada acá. ¿Se mueve? No, todavía no. ¿No ves que mi panza todavía es chiquita? Ministerio de Educación de la Nación. Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires. Asociación Civil Colectivo Juana Azurduy. Podés volver a escuchar esta microficción en www.juanaazurduyjunin.com.ar.